Él ha sido oficial de la Fuerza de Resistencia en la Guerra de las Galaxias. Ha sido un médico desaliñado al que no sé cómo alguien le va a tener confianza. Y ha sido el hermano malhumorado de Rudy Cursi, Diego Luna. Estamos en medio para intimidarte un poco. Ha llegado el momento en que tengo que decirles algo. Yo soy adicto a la rentería. Hice mi club, así como donde pasan, hola, soy Marquito, soy adicto a la rentería. Entonces nos juntábamos varios y nos atascábamos de comida y por supuesto nos atascábamos de rentería. Cuando se sale que la rectilina es cancerígena, entonces le cambiamos el nombre y le pusimos el escuadrón suicida. Y esto nos lleva al tema de los superhéroes. Voy a cumplir una promesa. Yo cumplo mis promesas, menos las de amores, o nunca las cumplo. Para hablar de superhéroes y supervillanos y superheroínas y supervillanas. Entonces le voy a preguntar a Diego, ¿cuál es su superhéroe favorito? Buenas noches. Me voy a hacer de emoción. Pero digo nada más porque quiero compartir la emoción que tengo aquí adentro. Estoy sentado de este lado, qué chingón. Gracias. Los que usan máscaras, sin duda. Batman, por ejemplo. Digo porque es un ser oscuro, en realidad no tiene superpoderes, nomás tiene un chingo de lana y no sabe qué hacer con ella. Batman sería mi primera respuesta. Bueno. Tu segundo mejor superhéroe. Voy a escoger uno mexicano, ahí sí ya me gana el arraigo, Calimán. ¿Cuál es tu tercer héroe favorito? Pues es que aquí no hay superhéroes, ¿no? No hay superhéroes, pero voy a decir uno, además porque... en el 94 se la rifó cabrón Jorge Campos. ¿Sí? Chiquitito y se veía enorme con los irlandeses. Jorge Campos y usaba vestuario, no usaba máscara, pero se vestía de color de rimbombante. Bueno, eso fue una falla en el reparto. En realidad Diego no debía estar aquí. Se fue Jiménez Cárcel, no se quedó de otra. Bueno, es que queríamos hablar de los superhéroes y de los supervillanos. Porque si hacen una revisión, todos vienen de familias azotadas, a uno se le murió papá, otro la familia, otro lo avientan desde otro país, desde otro planeta, y así cada quien va construyendo su responsabilidad, su personalidad, perdón. Y por ejemplo, los superhéroes que provenimos de familias normales, o sea, disfuncionales, no aparecemos, pues, ya lo demuestra aquí el colega, y tenemos graves problemas. Les voy a poner un ejemplo. El problema es de que usamos mayones, con los calzones encima. Y les voy a contar ese problema que le damos todos, los superhéroes, no otros que andan por ahí, es El problema fue Superman. O sea, Superman llegó y llegó aquí a Tierra Zapatista y comió pozo grave. Entonces, pues tuve un problema digestivo, no voy a ser descriptivo porque luego no van a querer cenar allá. Y ya lo que hizo fue ponerse un calzón encima y nos chingó a todos. Otro problema. El superhéroe tiene que tener una novia pelirroja. Entonces allá anda uno que pues sí no batalla para encontrar, y luego que tiene que ser pelirroja, bueno, pero y luego si no es pelirroja, vas al mercado y una pequeña insinuación, un tipo para el camino, pelirrojo. Y la compañera agarra y dice, si eres gay me lo hubieras dicho. Ahí está tu chingado tinte. Me voy y no vuelvo a verte. Esos son los problemas que tenemos los superhéroes, aparte que tenemos que combatir pues contra los malditos enemigos, como dice Defensa Zapatista. Y ahora el problema que tenemos, y por eso pasaron las artistas que pasaron ahorita, es que ahora, como está de moda esto de las mujeres, pues ahora son superheroínas. Y vamos a suponer que todo es al revés, que el mundo se ha invertido y los supervillanos, supervillanas, en realidad, en ese otro mundo que se quiere construir, son superhéroes. Y los malditos Batman, tú me dices, ¿cuál es el superhéroe de Batman? La tarjeta de crédito. Gold, platino, lo que sea. Igual de Iron Man. Iron Man. Entonces está ese problema. ¿Qué pasaría si el mundo fuera al revés y los superhéroes en realidad fueran los villanos y los villanos fueran los superhéroes? ¿Te vientas? Pues ya pasó, ¿no? Trump, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Bartlett, aquí es otro, ¿no? Sí, está sucediendo porque, híjole, pues, porque como decía Natalia, aquí sentada hace un ratito, cada vez son más las películas que deciden los productores y no los que cuentan las historias. Y pues el morbo vende un chingo, y esa posibilidad que le das a la audiencia de identificarse además con lo más oscuro, con lo más peligroso y triste, de pronto en una película y le das la oportunidad de hacerlo, pues es muy atractivo, y se encienden las luces y ya regresa la moral, pero cuando se apagan, puta, ahí está, ¿no? Le perdonas lo que sea al guasón, ¿no? Y andan los niños en Día de Muertos disfrazados del guasón, dices, puta, qué chinga, nos ha parado el cine, ¿no? Nadie se disfraza del sub, ¿no? Bueno, me encanta que los mejores chistes los dices sin micrófono. No, pues sí, porque si no me van a estar preguntando al rato. Es más, yo creo que todos queremos saber qué chingados te dijo Marina ahorita. Que no te compartiste, porque... Digo, para que no nos vayamos todos con la duda, ni le caigan ahorita. Todos queremos. ¡Ja! Bueno, producción pide disculpas por las groserías que ha dicho Diego y porque ha metido un filón político que habíamos dicho que no, porque esta gente tiene una reputación que... ¿Por lo de Bartlett? Por ese personaje. Bueno, te voy a contar un chisme. ¿Un chisme? Sí, pero no lo van a publicar. El año pasado vino Gael. Y le dieron una muñequita. Una muñequita zapatista, sí. La tirada era chantajearlo. ¿Vale? Si no te pones guapo con unos buenos pesos, va a redes sociales. Y entonces cuando le entregan la muñequita Defensa y Esperanza. Y entonces él recibe la muñequita y se le toma foto. Pero en su cara se vio que tenía dedito. No sé qué es, pero son mi pita, para algo. ¿Qué es eso? ¿Son mi pita? Yo pagué con mi muñequita en cuanto llegué, sí, pero yo sí pagué. Me la cobraron, ¿eh? No, era para chantajear al bueno de Gael. Al bueno de Gael otra vez, ya ves. ¿Te gustan los villanos? ¿Lo conocías? No, no voy a hablar. Tú eres el malo en tu discurso. Pues no es malo, ¿no? Tenía un problemita, güey. Varios problemas. La apuesta, pero la parte y esas cosas. El gol. Bueno, queríamos mandar un regalo a Carlos Cuarón, luego de todo pasar contigo. Sí, iba a decir que no pesa tanto como el respeto, sí, porque ya no me va a caber en la maleta, pero sí, a Carlos Cuarón, ¿qué le vas a mandar? Tiene el premio a la mejor película, es así, que pasó por los pueblos. Como tenemos un desmadre, no sé dónde quedó, pero si no, te lo hacemos llegar a San Carolina, Javier. Pero sí, favor, que no pudo porque estaba cambiando, ¿no? Tiene chamba en otro lado. ¿O es porque venía él? ¿Es porque venía él? Sí, se fracturó la relación ahí. No, no. Está trabajando. Sí, Nico, no. Si va Diego de madre, yo no voy. Dígalo. No. Sí. No vas a lograrlo. Diego, un problema más o menos serio es el artista y la realidad. Yo te pregunto a ti, porque tú has recorrido todo, ¿no? O sea, si lo has dirigido películas, has creado guiones, has actuado, has producido, por ejemplo, que produces nosotras, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí que has recorrido así que ha sido subteniente, capitán segundo, mayor, teniente coronel, subcomandante. Entonces, sí, ya viendo todo, el problema es este, de que tienen un quehacer y hay una realidad que se está cayendo a pedazos. Y este problema de si pueden permanecer, como que eso no está pasando, o si tienen que decir algo, no decirle. ¿En qué momento el artista corre el riesgo? Yo diría que es un riesgo de militar, o sea, de ser militante de una causa, en lugar de ser el espíritu crítico, que puede ser la otra opción. Pues yo creo que ya llegamos a ese punto donde ya no es un riesgo. Yo no creo que sea un riesgo caer ahí. Yo creo que justamente por esta premura de la que hablabas con Leo, la premura de este nuevo mundo que nos va a retratar, que vamos a tener que retratar. Y es que yo sí creo que el cine, en general el arte, pero sobre todo el cine retrata una realidad, refleja una realidad, refleja un mundo, o refleja pues muchos mundos, o un mundo donde deberían caber muchos mundos. Y sí es responsabilidad del cine ser un reflejo de eso, y no puede no creo necesariamente que deba aspirar a más, por lo menos no el que a mí me gusta hacer. Entonces, yo creo que es al revés. Yo creo que el trabajo del que hay que hablar no es el que pasa en el cine. El cine es simplemente una consecuencia en este sentido. La militancia no es en el cine, la militancia es en la vida, la militancia es la del ciudadano, la militancia es la del ser humano que decide comunicarse con otros, que decide escuchar a otros o no, o ignorarlos. Es ahí donde está la militancia. Y para mí, después, el cine es una consecuencia de ese mundo que creamos. Y voy a echar el cebollazo, por eso me encanta este festival, porque más allá de que hoy se haya hecho el ejercicio de que los que hacemos cine hablemos, este festival nos invita a escuchar y a mirar. Y para mí esa es la verdadera responsabilidad que tiene, no nada más el cineasta, que tiene, sí, las y los ciudadanos, ¿no? De estos mundos. Tenemos esa responsabilidad, porque si no nos dejamos afectar por la vida de otros, entonces ¿cómo chingados vamos a contar historias de otros? ¿No? La curiosidad nace ahí, para mí, por lo menos. Y entonces después el cine que hacemos ya no es una imposición, sino es una reacción simplemente. Y a mí ese es el cine que me gusta ver como público. Y yo creo que antes que cineastas, pues somos público. Yo hago cine porque como público un día dije, puta, yo quiero ser parte de eso, porque me dejé conmover por las historias de otros. Entonces no podemos dejar que cuando nos dan las herramientas y empezamos a hacer cine, nos permitamos perder esa curiosidad. Y no sé si respondí tu pregunta o no, pero... Es que yo lo que he tratado, lo que hemos tratado todos con este ambiente es decirles, es el poder del cine es muy cabrón, perdón por lo de cine. Tiene un gran poder de convocatoria, despierta imaginación, espíritu creativo, ustedes lo vieron los que hablaron con los tercios, pero creo que falta esa mirada global de quienes hacen posible que el cine llegue al espectador, que llegue, deja de ser un espectador, no te voy a pedir que no te vayas, voy a pedirle a Inti que venga. Inti Cortera. Te están durmiendo, creo que estoy llamando. De ustedes llegaron a las comunidades y quería, ahorita que estás aquí y están allá los compañeros atrás, los que ya se están empezando, ya suéltense por favor. Agradecerte, hermano, a los dos de y que se nota la gloria de mi mamá. Y personas como Inti y su trabajo, los que nos ayudan allá, es lo que nos permite que esa bomba que les digo que se tiene llegue caliente en las comunidades y provoque una fiesta, que es lo que tratamos de hacer. Entonces el problema, Inti, que quiero plantearte a ti, y ahorita que está Diego también, para que le entre, es ¿en qué momento se necesita más bien para que una producción artística, una creación artística se complete? Porque ese es el problema, que angustiaba a Defensa Zapatista. ¿Qué pasa con las películas que no se miran, lloran, están solas, se sienten abandonadas? ¿Y cómo entra todo este grupo de gente, organización, colectivo, como se llamen, para que sea posible aminorar esa desgracia de una película que no se mira? Bueno, pues antes que nada el agradecimiento es, creo, mío y de nosotros y nosotras por dejarnos entrar a su casa, a este espacio, por hacer que este lugar se convierta en un momento de emoción y de agitación de todo lo que nos está ocurriendo, de lo que estamos pues, reconstruyendo responsabilidades, pensando en este cine que hacemos y en el que podemos hacer, en el que estamos hablando de nuevas narrativas, de nuevos compromisos entre nosotras y nosotros, en este lugar de las montañas del sureste mexicano, donde llegamos algunos por reincidencia, algunos sin haber leído el contrato de confidencialidad y aceptar la invitación, y algunos otros por curiosidad. La curiosidad nos lleva a este tsunami de emociones y los que nos han metido y del que no sabemos cuando salimos ni qué hacer, pero hacemos algo. Y uno de ellos es esta, lo mismo que dices y que yo mucho digo, no hay peor película que la que no se ve. No hay peor película que la que no se hace, pero no hay peor película que la que no se ve. ¿Qué pasa? Y digo, podríamos, como en muchos otros foros, tratar de agitación y de enojo, de tratar de entender cómo este país, México, en el que pues, hablamos del gran y buen estado de salud, de la producción, ¿no? Y que decimos se hacen 140 largometrajes y un montón de documentales independientes, auspiciados bajo los programas y fondos, pero hay 7.000 salas de cine comercial, que tienen una cuota o llegan muy poquitas, y que son estos espacios pequeños, íntimos, donde las películas, las creaciones son criaturas, y donde podemos compartir y convivir con ellas, ¿no? No importa su género, no importa su edad, no importa tanto que nos hablen, pero dejarlas hablar solas, ¿no? El cine, desde que es cine, es un espacio comunitario, común, en el que la pantalla y el público se interrelacionan y nos dejan adentrarnos y por una hora o dos o tres hacer que la película nos meta en ellas, y no hay nada más bonito que esto, ¿no? Y sí, es un problema, o sea, es un problema en el que todo este cine que queremos hacer y el que no hemos hecho aún, pero que creemos que es posible, llegue hasta el público, porque si no, no existe, ¿no? Entonces, yo creo que solo es una cuestión de voluntades y compromisos que estamos aquí, pues de alguna manera construyendo, reafirmando, porque el cine nuestro se ve entre nosotros, el cine de otros también, porque hay allá afuera este planeta, este mundo convulso, pues mucho cine que nos ayuda a entender y a sanar y a comprender y a movernos, y otro también entretenernos y a disfrutar las palomitas y la Valentina viendo dibujos animados. Entonces, pues sí, no hay por película que la que no se ve, así que es una cuestión de mutuo trabajo y responsabilidades del público, por pedir o exigir que llegue el cine hasta sus comunidades, pero también está en nosotros la responsabilidad como cineastas, productores, promotores, exhibidores, hacer que el cine llegue ahí también. Y bueno, no me quiero enrollar mucho, pero sí, no hay otra película que no se ve. Ahí está. Ya había entendido mejor la pregunta, pero voy a seguir hablando de lo que hablabas tú. No, porque yo sí creo que mucho tiempo, a mí no hay peor cine que el que no se ve, estoy completamente de acuerdo. Pero me da gusto que estamos dejando atrás la de no hay peor cine que el que no se hace. También hay un cine que luego no hay que hacer, ¿no? Y la vida misma te va llevando a decir, ay, cabrón, voy a cambiarle. Y tampoco hay que forzar las cosas. Yo fíjate que digo que si el cine que estamos viendo no nos está gustando, es porque termina reflejando una realidad y hay que preocuparnos por la realidad. Porque el cine va a reaccionar solito. El cine va a ser parte de esa transformación. El cine no es el cine tiene esta cosa de que quiere entrar a todas las fiestas. Quiere ser parte de todas las conversaciones, quiere representar y reflejarse en todos, quiere, pues tiene esa, como, sí, pues ese defecto de que le gusta la popularidad, ¿no? Y quiere llegar. Entonces, pues es, yo digo que el poder del cine que se hace está en los públicos. El público, al ignorar una película que no se ve, pues está mandando un mensaje: yo no quiero ese cine. Al llenar una sala, al quedarse hasta el final aquí a verla, pues está celebrando la existencia de ese cine. Yo creo que hay que recordar eso, y yo creo que si hacemos eso, el cine se va a volver un poquito más horizontal, donde los públicos son tan importantes. Es de ahí de donde se agarraron los algoritmos estos, ¿no? Con el rollo de que, ah, cabrón, no, pues es que aquí el algoritmo dice lo que quiere la gente. Así de importante es lo que quiere el público. Nada más que ahorita, como dices, esas plataformas lo están usando para controlar el cine que haces, y ahí sí está mal. Pero escuchar al público es indispensable. Escuchar al público y dejarse afectar por esa reacción es indispensable. Entonces yo creo que eso, pues que el cine que hacemos está muy en las manos de nosotros, público. Obviamente no escuché tu pregunta porque cualquier otra cosa. Es que no sigues el guión. No, pues es que tienes que decir que tu superhéroe favorito es un Marco. No, aunque ayer sugeriste que anda por ahí. Ayer se le salió, ¿no? No, en un momento creo que se habló del presente. No, lo cual me intrigó muchísimo, no me dejó dormir. Porque ya. Bueno, mira, hay un problema, no un problema, pero ya Inti nos puso sed, yo estaba escuchando desmadre y ya me dio miedo. Es mira, yo estoy pensando en... A los compas les gustan mucho las películas y series de narcos, hombres y mujeres. Claro, donde la mujer es protagonista, les gusta más a las compañeras, y donde el protagonista es varón, les gusta más a los compañeros, ¿no? Pero saben diferenciar perfectamente que es ficción, y está este problema de que se buscan los claroscuros, o sea, ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno, y entonces la serie o la película la juzgan allá afuera, diciendo es una apología del crimen, o están simplificando las cosas. Como que ahí la sociedad o esta gente que opina está eludiendo su responsabilidad, porque los compas lo que razonan dice, sí, ese cabrón va y mata gente y luego va y abraza a su hijo, lo dijo Joaquín, cuando pasó aquí, ¿no? Pero ¿dónde está la responsabilidad de la sociedad dentro del algoritmo? No, pueden hacer sexo ahorita, porque miren quién tengo a los lados. Ya. Bueno, entonces, ¿dónde está la responsabilidad de la sociedad que permite ese monstruo? No se trata de juzgar al monstruo. Yo digo porque luego critican eso, de que es que ese está haciendo, humanizando a un criminal. Y ahí la sociedad se está sacando su responsabilidad de que ella fue la que creó a ese criminal, que sí, tiene su lado humano o doméstico, no sé cómo decirle, pero es un hijo de la chingada, perdón, que es producido, alentado y soportado pues por una sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes como creadores se ven juzgados así de que... les adjudican una responsabilidad de que están influyendo en la realidad, por ejemplo, alentando una conducta que, por ejemplo, a los compas les gusta mucho, pero no hacen eso. Entienden perfectamente de qué se trata y como quieran disfrutan y condenan y gritan y se enojan, como le platiqué pues a Natalia de nosotras, pero entienden perfectamente que esa sociedad es la responsable de esa producción. Ahora sí te puedes conocer. Sí. Vas a hablar tú y ya se equivocaron cuando yo les digo, dame, llego. Te fijaste, cada que dijiste narco, empezó a sonar esa censura. No, ya está Leo ahí atrás, que es. Sí, lo va a contar, dice, mundo nuevo corto. Pues sí, me voy a llevar a las y los compas a mis entrevistas, porque sí, a mí me preguntan mucho eso y me acabas de dar la respuesta que no di. En la pasada conferencia de prensa, pero es cierto, pues sí, yo crecí con el cine de Scorsese. Sí, me voy a mochar. Les voy a mandar a los medios esos. El manejo de imagen, exacto. Pues sí, yo crecí. A mí el cine de Scorsese me encanta y nunca pude encajuelar a mis primos ni nada. Yo creo que hay matices en todo, ¿no? Sí, creo que el cine, una vez más, y voy a decir cine porque, pues para no decir cine, series, cortometrajes, y seguirme con la larga lista, a veces tiende a que esa enfermedad, esa pasión, esa necesidad de popularidad, nuble la vista y borre los matices. Pero yo creo que sí hay una oportunidad de mezclar eso, el entretenimiento con el razonamiento, el entretenimiento con el cuestionamiento, Y que hoy en este país pues sí está bien difícil hacer películas que traten de otras cosas, aunque hay unas y son preciosas y está poca madre que estén sucediendo a la vez. Yo nunca me atrevería a decir que hay historias que no hay que contar. Yo al revés creo que hay que soltarlas hasta que nos hartemos de ellas, hasta que dejemos, hasta que entendamos que, cómo hemos normalizado la violencia, ¿no? En este país. Y para mí, pues sí es bien importante la decisión antes, ¿no? Ante la oportunidad que te da la vida de crear, de darle vida a una criatura, pues hay que hacerlo con un chingo de responsabilidad, eso sí, y con mucho razonamiento. Y después, sin temor a que haya gente allá afuera que le incomode, que le moleste, o que le ponga un espejo que le muestra una imagen que no quiere ver, ¿no? Ahí sí, pues que no vean al espejo y ya. Bueno, gracias, Diego. La vez pasada, el año pasado, pasó lo mismo que explicó el arquitecto Rubio, que nos quedamos sin paga, y nuestra idea para reponernos, ya que no pagaron su comida, es un reproche diplomático, no pagaron su comida los que vinieron la vez pasada. Entonces ideamos esto del chantaje, ¿no? De darle a los solo los varones les dábamos un poquito y les tomábamos fotos. Pero parece que ya no se preocupa en su reputación, ¿eh? Porque nadie dio ni un quinto. Entonces de balde insinuar que les gusta jugar con muñequitas no sirvió para nada. Pero ahora tenemos una idea mejor para chantajearlos a todos ustedes. Les vamos a pedir una foto colectiva. O sea, que se vengan todos acá con su respeto de los que los traigan y nos tomamos una foto todos y nosotros vamos a decir, aquí está. Como transgresores de la ley, no pueden decir que son gente respetable ni nada, son unos malhechores igual que esos encapuchados. Pero antes de eso, yo les quiero preguntar a las mujeres que vienen como invitadas y que están de asistentes, una cosa que a nosotros nos preocupa. Vimos una película, bueno, vieron los compañeros, una película terrible que se llama Soles Negros. Y luego lo vino, o sea que la banderilla la puso Natalia con nosotras. El riesgo que corren como mujeres. No me refiero solo a los tocamientos o palabras que les dicen, a todo eso, a su vida. Para nosotros la vida es lo principal, por eso se llama el caracol de nuestra vida, el Puntacus lejantique. Entonces yo quería preguntarles, porque me encargaron las compañeras que les pregunten si se sienten seguras aquí. No, no ven así porque parece que es consulta de López Obrador. No vamos a hablar de política, no sé. Alguien, una cosita larga. No, yo les pregunto para que reflexionen eso, porque, y me quedé pensando con lo que decía Inti, la desgracia vende, o sea, la muerte vende, la violencia vende y la vida no. Y yo quiero pedirles que se vayan con eso. Hay un lugar donde se está luchando todos los días, a todas horas, en todo momento, porque haya vida, sin condiciones de militancia, si son de izquierda, son fifís, son conservadores o lo que sea, y que le digan a la gente, hay un lugar que está luchando por eso y es posible hacerlo, es posible ir construyendo cada quien, no se vengan todos porque no pagan la comida, ya les dije, en sus lugares donde están trabajando, y ahí otra vez les digo, el cine lleva mano, se pueden construir estos espacios, no va a haber película sobre el indígena que vive. Hay películas sobre el indígena que muere. Pero este esfuerzo de vida que hacen los compañeros y compañeras que están hasta allá atrás, eso es lo que les podemos dar. Yo estaba pensando qué regalo les podíamos dar, aparte del respeto que se han ganado por su trabajo, por haber venido aguantando el frío, los retrasos y todas las incomodidades que hayan pasado. Y es nada más que sepan, en algún lugar del mundo, en las montañas del sudeste mexicano, hay alguien que los tome en cuenta, que cuando dice nuestra vida los incluye y que valora su trabajo como algo que vale la pena salvar cuando todo se vaya a la mierda. Entonces les pido que pasen con la gente que se vean. Bueno, una última palabra, compartir algo que me dejó pensando desde que platicabas aquí con Leo y esta música para el mundo, el nuevo mundo, el mundo posible. Y dijiste, estamos en la postproducción de la película, ¿no? Y me quedé pensando, no sé, desde aquí adentro, no estamos aquí, en este lugar, en esta ballena, en la preproducción de esa película. Aquí se está preparando, aquí se está pensando, aquí se está, o nos estamos emocionando en la posibilidad de hacer el guión, la música, la producción de esta película de un nuevo mundo. Así que muchas gracias, comandante, tu comandante. Gracias. Que dicen que sí se vengan, que no nada más salgan así. Que todas las invitadas y los invitados vengan para acá. Con sus respectivos, sus respectivas chamacas también, ¿no? Primero va a ir. Yeah, no.